Bueno, pues aquí, aquí un día más. El martes. Y mucho cachondeo veo yo, ¿eh? Enjambre, va a ser fuera. Eso, aquí no hay seriedad, ninguna. Pues nada, otro día más, miércoles. Y pues nada, meter unas horitas de caña y demás. Alejop, ¿qué tal? ¿El otro día hiciste pira? Ya lo siento, pero bueno, hoy aquí con más ganas todavía de cogeros ya el ritmo. Cogernos el ritmo nosotros es difícil, ¿eh? Ya lo sé. Tu hígado y tu cerebro lo puede... No te creas, ¿eh? Se está poniendo al día rápido. Se pone al día rápido, Jale. Vas por el mal camino. Luego tenemos aquí al señor... Alejandra Amenábar. La madre que lo parió. No, hoy me pone hombre y mujer. No. ¿Qué tal, Alejandra? Mujer, no. Joder. ¿Alejandra? ¿Qué tal? ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Ale, Alejandra! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú? Yo. Aquí estoy. Tranquilo, animado. El viernes fuimos a pagar carteles y se nos alargó la cosa por culpa de Alejop. La culpa no era mía. Bueno. ¿El sábado no pasó lo mismo o fue el jueves? El sábado no. ¿Cuándo fue? El domingo. Y el lunes. Sí, está siendo complicado hoy. Está siendo todo muy complicado. Semana dura. Bueno, decir que en el programa de hoy luego escucharemos la entrevista que hicimos a Tundra, Alejop y yo en el Bomba Fest. Y nada, que eso será luego, que es muy interesante la entrevista, que no os la perdáis, que es gratis. Y ahora vamos a empezar con el señor López. Bueno, pues vamos a ir con una banda de Finlandia, con The Secrecy, una banda que se compone de dos miembros. Qué bueno. Haciendo un death metal de la vieja escuela 100%. Y vamos a ir con de su disco de 2014, Cavity Transcendence, con el tema Satellite Monuments. The Secrecy de Finlandia. Son buenos, esto le gusta a Jorge, ¿no? Esto es puta crema, el 2015. Auténtico. Que te pillaste, ¿eh? Auténtica vieja escuela, 100%. Bueno. Venga, vamos con ellos. We'll be right back. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otro es la dignidad y, en fin, otro, ya se me ha olvidado el otro, se me ha olvidado. Melmac, sí, eso es. Muy bien, López. Te has ganado un Sugus. Bueno, pues aquí están sonando los Melmac, que si no pasa nada ni se cuidan y tienen cuidado y eso, pues el día 13 estarán tocando en... ¡Uy, en 13! Si no, si no es el 6. Hoy estamos con los días que no acertamos, ¿eh? El 6 estarán tocando. Te estás tropezando, Miguel, te estás tropezando. Enjambre, te va a meter una hostia y vas a ir al panal. Bien, vaya enjambre. Bueno, decir que hablando del día 13, el día 13 también tenemos concierto, presentación de Laura del Caos con los grupos Veruna, Totengot. O sea, Veruna, Totengot. Te va a meter una hostia, me ha confundido. Casi digo Melmac otra vez. Veruna, Totengot, Hussein Johnson y Devon. Y que hemos bajado el precio de entrada, pues si no lo sabéis, vale a partir de ya, vale 4 euros. Para que lo sepáis, más barato todavía, o sea que no hay excusa. Estamos para nada. Como que lo tiramos, primo. Sí, es súper barato. 4 euros. No voy a bajar el precio de entrada, se va a cobrar en el sótano. No, mal. Bueno, y seguimos con los ruidos extremos y voces guturales y tal. Y vamos a pasar con Ale, a ver qué nos pone. Yo voy a bajar un poco el ritmo, ya lo siento, pero la puta. Es increíble esta tía. Yo estoy enamorado de ella desde que la vi. Chelsea Wolf como... ¿Y el de... ¿Lo que dijiste el otro día? Sí. El bajista de bien, Russian bien. Circus también está enamorado. Ya, es una pena, pero bueno, no pasa nada. Pues eso, Chelsea Wolf con Iron Moon, el último tema que ha presentado, que va a sacar disco ahora en junio y que hay ganas terribles de catarlo ya. Experiencia religiosa. ¿Experiencia religiosa? Eso es de Enrique Iglesias. Sí, también. No sé por qué me ha venido a la cabeza ahora. Porque te gusta a ti. También me gusta, claro. Tengo que decirlo. Luego pondremos. No, mira, eso no tengo. ¿Qué, la canción ya has presentado y todo? ¿No? Sí, Iron Moon, tío, del disco nuevo. Vale. Que todavía no ha salido, ¿no? No, eso es. Saldrá dentro poco, y si no, pues tampoco pasa nada. Ale lo pasará mal, pero a mí me la suda. Yeah. serio. Bueno, después de este remanso de paz y clarividencia hippie, no jodas, cabrón. Vamos a ver si agitamos un poco la greña, ¿no? Nos vamos con los señores. Habla por ti. El que no tenga greña también, ¿eh? También, la greña, pues el bolo. A partirse las cervicales. Vamos con los señores de Apsu. Muy bien, Jorge. Disco de decir Storm of Citraul. ¿Qué pasa con ese disco? No, dilo otra vez, es que no me he quedado con el título. Decir Storm of Citraul. Ah. Highland Tyrant Attack. Ah. ¿Eso qué es? Si es que me se traba la lengua. ¿Título de la canción? Últimamente la lengua la tengo como muy grande y no puedo pronunciar bien el inglés. Vale, nadie le interesa eso. Highland Time. Alejandra, muy bonita esta canción, que has puesto. ¿Te ha gustado? Me ha gustado, Alejandra. La canción de amor. Bueno, el primer programa puse de fondo en una ocasión un tema nuevo de Looking for an Answer que han grabado. Answer. Jorge. Joder, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? Jorge es un gran corrector. Está la ventana es como... abierta, alguno no sé si acabará hoy el programa. Hombre, es verdad, me ha dado una idea, Alejo. No, tienen cuatro temas en este disco que han sacado. El primero que sacan con su nuevo cantante, el cantante de Nazgûl. Y vamos a escuchar esta canción, que es una versión de Slayer, que se llama Postmortem. ¿Qué dice Alejandra? Muy mal. Postmortem no, pone una suya. Eso es. No, va a poner una de Slayer. Ahí al final empezaba la Reign Blood, pero se les acabó la cinta y no pudieron grabarla. Bueno, antes de escuchar la entrevista con Tundra, vamos a hacer otra ronda de temas buenos. Sí. ¡Yuhu! Le toca a Super López. Sí. Pues vamos ahora con una banda que pudimos ver de gira con Job en la sala sonora, que son Pale Bearer. Y vamos a poner un tema de su disco Foundation of Barden y el tema Foundations, Pale Bearer, Dune de primera categoría. Sí, señor. Vale, vale. Si tú lo dices, habrá que creerte. Hombre, hombre. We'll be right back. Enjambre. No se te oye, enjambre. Enjambre. No se puede hacer para más. Poco serías. Bueno, pues ahí estaban Paul Bearer. Bonitos. Paul Bearer. Bonitos. El oso de Paul. El oso de Paul. ¿Cómo sabes, idiomas? ¿Eh? Nada. No hablo francés. Vamos con Alejo, a ver qué nos pone ahora. Bueno, pues aprovechando que baja Ritmo López, vamos con Fever Ray también, una chica sueca. También seguimos con las chicas. Y aprovechando que gustan las series en la casa, pues es la canción de entrada de Vikingos. Así que nada. Vikingos es del espacio, ¿no? Vikingos del espacio exterior. Vikingos del espacio exterior. Eso es. Me he confundido, sí. Me he perdido. Los vikingos nazis deben morir. Venga, vamos con esto. A ver si recuerda la serie. Muy bonita la serie, ¿eh? Bonita. Hachazos ahí, cerveza, un cuerno. Está guapo. Y chatas. Sentinelva. Thank you. Ay, madre, qué rico. Ay, ahí estaba la canción esta de Cabre, la serie de Vikingos, bonita. Qué rico. ¿Te gusta Vikingos? Los Vikingos. Jorjingos. ¿A ti te gustan los Jorjingos? Jorjingos. Jorjingos. Muy bien. Jorjingo, venga, cállate. Pasa, Miguelín. Jorjingos. Te está sentando mal el vino. Sí, me está poniendo malo. Me están entrando calores. Uf, mamut, ¿te gusta? Espero que no te entren ganas de carnales, porque el calor no, a ver qué está pasando, porque el vino es raro. ¿Quieres miel? No quiero miel. ¿Es un zángano o...? No tengo crema, ni quiero crema. Al tener tengo, pero no la quiero. ¿Eres un zángano? No soy un zángano. ¿Eres un zángano? No. ¿Quieres miel? ¿Eh? Soy un maestro. ¿Maestro? Maestro calimocheador. Muy bien. Ay, lo que hay que aguantar, López. Menos mal que... menos mal que estamos nosotros. ¡Hala! ¿Qué nos vas a poner, Alejandra? ¿Cómo? ¿Qué nos vas a poner? Ah. Bueno. Ponemos con un agente de Francia que me dio a conocer el señor Airax. ¿Quién? Airax. ¿Es el que salía en Asterix? No, Airax es el hombre... es un Alberto proyecto de Dark Ambient del señor José, que tocó con nosotros en Terraplegium. De Kitae y... pues yo juraría que salía en Asterix. O otras bandas. Tú sales en Asterix. Busca en Wikipedia, a ver. Lleva solo pantalones cortos. No ríes de Gendra, venga. Bueno, a ver. Pues esta gente son Agresor. Ah, mira, muy bien. Sí, llevan desde los 90, principio, bueno, creo que son finales de los 80 cuando empezaron. Muy rico, tras Death. Tuve ocasión de ver tocar a este hombre, no a Agresor, pero vino con E-Force el año pasado, que giraron con el anterior disco que presentaron. Gran vuelo. Una gente encantadora, una traya de la hostia. Ya me hubiera gustado también que hubieran venido a Agresor. Y bueno, vamos con su disco del 90, Never Ending Destiny. La canción Elemental Decay. Duro, duro. Eso no es que he puesto la de Vikingos, me ha gustado tanto. Hablando de Asterix y eso, me he equivocado. Parece domingo, parece... No tomes más marmita. No es ni domingo ni lunes, tenías, lo prometemos. Toma una cerveza tranquilamente. Ay, pero no. ¡Viva el vino! ¡Viva el dinero! We'll be right back. ¿Sabéis que esta canción de Antras tenía una versión Flipper de esta canción? ¿Flipper? ¿Flipper el delfín? No, Flipper. Pues no. Ni puta idea. No soy muy seguidor de Flipper yo. Yo últimamente tampoco, pero tenía una versión de esta canción. Es esta, ¿a qué se parece? Vaya, qué curioso. ¿Eh? A ver cómo canta. Bueno, ya va la broma. ¿Estos de dónde coño eran? No sé, este era el último disco que sacaron con el primer cantante. Luego ya, ahora han vuelto otra vez, pero creo que ha vuelto con el cantante siguiente. Y la verdad es que no. ¿No te dilata? No, este es el último disco del 98. No me dilata, no. Y eso, pues nada, curiosidades que ponemos aquí en la hora de Jorge. Bueno, el sábado pasado estuvimos viendo a una pila de grupos ahí en Norbeco. Aikara, a Subrats, Batalla, Black Panda y Subrats. ¿Y qué tal? Bien, la verdad es que buen vuelo, buen ambiente y de la medida lo que me pueda acordar, pero bastante bien. Yo me acuerdo de todo porque no bebí. Ya. Yeah. Fui sereno. Claro. Como la lié el viernes. Yeah. Y Black Panda un poco mal, la verdad. Para mi gusto, porque sí, estuvo mejor en. Bueno, decir que. Black Panda, la verdad, que ha perdido bastante. Un poco bastante fuelle, se les nota. De hecho, ya perdió un cantante, ya. Nada más verles, ya. Sí. Un cantante. Decir no que solo... Black Panda, de los dos cantantes, solo fue. Bueno, solo cantó uno. Por lo visto, el otro, pues debe ser. Debe trabajar en algo de imagen y sonido con respecto al cine y demás, y se ha ido a grabar una película pues, Armenia, por la zona de Levante, claro. O así. Y decir que sale como extra en por curiosidad en Zelda 211. Zelda 211. El cantante de Miguel. Ah, vale. Muy pesada esa Zelda, ¿no? Claro. Está bien la peli, ¿se la has visto? Un poco... Bueno, nada, les dejo que hablen ellos. Venga. No, pues nada, no. Sí, que solo estaba uno y la verdad sacara, es que... Y que se agarra unos pedos del 15. El que salió, vamos, tenía una tajada el hombre... Bueno, una tajada bastante habitual. Sí, bueno... Como nosotros el viernes. Mucha tajada, ¿eh? Estaba muy mal, ¿eh? Estaba fatal. Muy mal. Yo también acabé mal, ¿eh? ¿Cuándo? Ah, tú estuviste en Madrid, cuéntanos. Yo estuve en Amurrio. El viernes acabé en Amurrio y pedo guay. Pero estamos hablando del sábado. Estamos hablando del sábado. Habéis dicho el viernes, yo digo el viernes. Calibur. Y ahora digo el sábado. ¿Qué tal? El sábado en las Calibur, bien, 40 personas, pues, igual el 50% eran mujeres. Así que muy bien. Impresionante. Sí, mira, pero, tanto pero, porcentaje humano pero, si dice, femenino. Bien, pero estás hablando del concierto. Si comentas... Claro, estoy hablando del público, ahora voy a las bandas. Pues estamos nosotros muy a gusto, yo me acuerdo la mitad. ¿Quién sois vosotros? Somos Lúpulo. ¿Lúpulo, los Stoner? No, somos Lúpulo, no Lúpulo. Somos Lúpulo y estamos bebiendo Calimocho. El otro día estábamos de resaca. Y el otro día borrachos. Al grano. Bueno, muy bien. Al grano. ¿Qué bandas? ¿Qué bandas? A gusto con Arbusto. ¿Qué bandas tocaron? ¿Qué bandas tocaron? Y demás. ¿Me quieres tocar? Déjame el boli. No, porque estás haciendo otro puto rato. Claro, estoy percutiendo. Pareces tonto. Bueno, decir que tocó Maniac, Wacky Type, Lúpulo, ¿no? Ya Maniac y Witchfire, por demás. Ah, Witchfire. Witchfire. Muy buenos Witchfire. Witchfire. A gusto. Gente de Antalion, gente de Valmog. Fetén. Y un cantante Ruby Platino. ¿Y gente de Madrid no había? Gente de Antalio, gente de Madrid no había. Los Maniac. Es que no me dejas avanzar. Vale. Los Maniac, muy buenos los Maniac. Tras metal blackerizado. Bueno, decir que Mania. ¿Qué te pasa con Maniac? Nada, que somos majos. Es una gente. Bueno, vamos a pasar a escuchar a Black Panda, la canción Disco Borregos, de su mejor disco para mí que tiene. ¿A que sí, Ale? El primero, ¿verdad? Claro. Sí, señor, sí, señor. Sí. Discazo, mejor. No sé quién se lo sacaría, pero un discazo. Pues ellos lo sacaron. Vamos con Black Panda y este tema llamado Disco Borregos. We'll be right back. Bueno, pues como hemos anunciado al principio del programa, vamos a continuar con la entrevista que hicimos a tres de los miembros de Tundra, ¿no? Eran tres solo. No, eran... Sí, eran tres. El señor Esteban, no recuerdo el nombre. Alex Pérez y el señor... De los Gramillos. ¿Eh? ¿Qué dices tú? De Gramillos. De los Anillos. Al grano, al gramo. Y el puto Maca, que también estaba por ahí. Así que vamos a escuchar algo que comentar de Tundra. Dale, tú que estabas también. No, nada, que vamos a escucharles y que atentos a las, como se dice, a las recomendaciones, que hay un par de gente maja, bastante gente, guapas. ¿Gente maja o no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, hombre, al Maca ya le conocíamos de muchas veces que hemos estado con él. Y claro, porque toca en Adri bien. Y en el Páramo, que les llamamos el año pasado para tocar en el Chaos Fest, así que ya hay. Le conocemos bien y se las pilla bien gordas como nosotros, o sea que... Perfecto, perfecto. Así que vamos con esta entrevista. Venga. No muerdas el micrófono. Cabo, Dios puto. Esto es la hora del caos. La hora del caos. Esto es la hora del caos, ha dicho Maricón. Vas a estar así toda triste, vas a estar. Aquí estamos en la hora del caos con Tundra en el Womba Fest. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nada, eso, empezamos por lo primero. ¿Qué tal en el Womba? ¿Cómo lo estáis viendo? Para de puta madre, han tocado bandazas Madrid. Muy guapas con Madrid. Se han salido. Y es muy animado, la gente muy. Tenemos ganas ya de empezar. Bueno, venís con el disco nuevo bajo el brazo también, ¿no? Eso es. ¿Qué nos podéis contar del disco nuevo? Eso es, más que nada, ¿cómo ha ido la grabación? Un poco todo, por así decirlo. Pues nos lo tomamos muy en serio. Estuvimos casi un año en total entre que empezamos a componer, a pensar lo que queríamos, etcétera, y cuando se terminó el proceso de grabación. Empezamos en noviembre y terminamos en septiembre del año siguiente y bueno, estamos muy contentos. Sí, y en composición estuvimos 6 meses y tuvimos la aportación de Macón, que no estaba antes, y grandísima aportación, y nos ha ido un montón y estamos muy contentos, la verdad, con la respuesta de la gente. No esperábamos tan buena. Bueno, eso sin más, es una historia de dos torros, ¿no? También, que nos podéis decir de eso, un poco la historia del disco, ¿no? Es dos torros que escapan y tal, de la humanidad. Eso, que nos podéis contar de un poco vosotros. Surgió un poco de casualidad, buscando que la portada, después de, para cerrar un ciclo, después de 3 discos, queríamos que la portada tuviese el color predominante, el rojo, y de ahí se pasó al fuego, al zorro, y a partir de ahí construimos la historia. Y como somos una banda instrumental que no tiene letras, no podemos mandar un mensaje explícito. Nos gusta que cada oyente tenga su propia historia, pero las dos predominantes pueden ser como un mensaje ecologista, el hombre destruyendo el medio ambiente y destrozando el ecosistema de otros seres vivos, y otra gente... El light, ahora y otra gente se ha tomado de una manera más metafórica, y que el zorro es el ser humano y el bosque que se incendia es el sistema en el que vivimos. Ambas dos nos gustan y ambas dos también las pensamos antes de sacar el disco y sabíamos que podía pasar, con lo cual es muy gratificante ver que esas dos vertientes, pues mira, a la gente les ha llegado sin decir ninguna palabra. Luego, cuento de la portada también, que me has dicho ahora, el cuento de los zorros, es la segunda vez que trabajáis con... es una chica, ¿verdad? La tercera portada. ¿Va a seguir la colaboración? Bueno, no sabemos, es muy pronto para decidirlo, no pero... No hemos planteado nada del próximo disco. No, yo lo digo. Estáis todavía muy pendientes. No, vamos a seguir con ella. Su voto es que no. Yo digo ya y va a ser que sí. Luego, la portada la ha hecho esta chica, pero luego el interior del disco y eso ha sido otro chico, ¿verdad? Como el tanto como el videoclip que habéis lanzado también ahora, ¿verdad? Y lo habéis dejado también lo fabricó él. Se lo comentamos y además que metimos en un marrón, que te cagas, porque era, en un mes tienes que hacer un vídeo. Él no había hecho un vídeo jamás, pero dijo, venga, tengo ganas de hacerlo, y empezó a hacerlo y joder, el resultado es la hostia, está brutal. Bueno, eso también, estáis ahora con Century Media, ¿verdad? Una casa alemana y tal. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Os has abierto muchas puertas? ¿Habías barajado otras opciones antes de ir a trabajar con ellos? ¿O ha sido un poco así? No, salió, surgió. Nos llegó la oferta y nosotros estábamos en otro sello, en Allow, y nos salió esto y dijimos, bueno, pues, ¿qué hacemos? Tiramos para adelante con esto, seguimos donde estamos y lo vimos claro. Y antes estáis con Allow trabajando, ¿verdad? Que eso. Pero no fue algo de decir, vamos a cambiar, o vamos a buscarnos por otro lado, sino que surgió y lo vimos como una oportunidad. Se habló con él, lo que estaba esa oportunidad y bueno, también entendió que había que dar un paso más allá. En esta gira que habéis hecho, habéis estado en las oficinas de Century Media. Sí, estuvimos. Yo tengo una duda que me carcome ahí. ¿La peña lleva vestida de corbata y traje o van todos con camiseta ahí bebiendo cerveza y eso? No ocurre nadie más. Justo fuimos a comer y nos empezaron a enseñar todas las oficinas y toda la gente trabajaba allí. Joder, hoy no hay nadie. Hoy lo vimos. Y no, gente como nosotros, que flipa la música. De hecho, joder, la chica que vino a Wuppert, la primera. La jefa de otro grupo, vino a vernos al concierto ya sola. Y muy bien. El trato fue muy bueno, hostia. Han venido a vernos a España también y han venido varios, siempre que giramos por Europa. Varios. Sí. Bueno. Están flipando también, porque una banda de España que tampoco. Bueno, ya han trabajado con Ángel Patria y tenía esa experiencia, pero claro, de repente una banda instrumental de España era como un poco arriesgado, ¿no? Y no se esperaban lo que ha surgido a raíz de sacar el disco. Estaban bastante contentos. ¿Y vosotros os esperabais este éxito que ha tenido el disco, así de repente llegar ahí hasta arriba? Hombre, no vamos a ir de falsos modestos. Sí que había una intención. Sí que había una intención de ir un paso más allá. Hombre, está claro que cuando sacas un disco esperas llegar a... La intención era llegar a la lista de... ¿Habéis desbancado a Melendi? Sabemos que Melendi... Pero realmente... Sabemos que... No, pero realmente no Melendi, pero Pablo Durán estuvo investigando acerca de... A ver quién es y eso. Sí, le sorprendió. ¿Quién cojones son estos? De flipar. Y sabemos que estuvo investigando quién era Tundra. Como dicho, ¿quién son estos para estar ahí? ¿Y vosotros habéis investigado quién era Pablo Alborán? Yo le sigo desde el primer disco, o sea, soy súper fan, porque lloro con sus canciones. Desde la maqueta. Luego, bueno, también habéis hecho una gira europea ahora, ¿no? 19 bolos, así, y eso, contarnos un poco. Y bueno, en Londres vendisteis todo, ¿verdad? Y París también, ¿no? Londres y París fue bueno, contarnos un poco. Lo más sorprendente fue París, porque París fue un concierto que se improvisó un poquillo, ¿no? No teníamos esa fecha y finalmente Esteban habló con un colega suyo que vivía allí y nos montó el concierto. Pues, lo yo de esto que te montan el concierto, pues venga, lo montamos ahí y se petó. Y para nosotros fue algo... Londres también fue increíble, ¿no? Que se petara. Pero bueno, Francia, como también Super Bowl, Century Media también tiene oficinas en Londres, han hecho fuerza allí, un poco de promoción, entonces más o menos podrías medio esperarlo. Pero de París fue algo... Francia hemos estado más veces y la respuesta del público tampoco ha sido... Hemos estado en Alemania, en otros sitios que sí ves que el público va más gente a los conciertos, lo viven más. En Francia siempre ha sido poca gente y bastante frío. Y hicimos dos fechas, en Burdeos primero y luego en París, y las dos fueron, vamos, nos quedamos sorprendidos de la decisión. O sea, por el nombre, que y... como es francés, se crean que somos un grupo de francés. ¿Te has dado cuenta este año de que estás? ¡Chaga, coño! Pues es Tundra. ¿Habéis pensado ya en gira, por ejemplo, Latinoamérica o así? ¿Cómo está para ir al otro charco? Está hablando, lo más cercano al parecer puede ser México, y ya si sale bien la cosa a lo mejor llegamos para Colombia. Los dos cárteles más guapos. Ahora también os tenéis gira española, ¿verdad? Sí. Y tal, ¿qué esperáis encontrar por aquí, por el estadio? Pues simplemente seguir creciendo un poquito más, dar un paso más de lo que hemos estado haciendo y disfrutarlo. Y después de estar componiendo y grabando un disco que nos ha tirado tanto tiempo, pues bueno, pues ahora disfrutar de esta de gira y de pasarlo bien. Ya apetece mucho tocar por aquí, porque claro, después de estar casi un mes de gira por Europa, claro, hay gente que estás presentando algo nuevo, porque no te conocen, ¿no? Pero aquí ya sí que te conocen, ya ellos han girado ya mucho tiempo por aquí, y ahora ya es como una especie de, no consolidación, ¿no? Porque esperamos tirar más arriba, pero ya es, joder, mola, mola pasar a cada concierto y ves a mucha peña. Claro, luego también, hablando de eso, tú llevas 2 años, va a hacer ahora. Con Tundra, ¿verdad? Yo subí en el Stone Fest y era de los primeros conciertos que pegabas y tal. ¿Qué tal ha ido? Empecé con ellas en la gira, empecé con una gira que hicieron, la primera gira europea que hicieron. Ya empecé con ellos ahí, ya ensayé y a Víctor. Y luego ya. Ahora está en Minor. Víctor, no, ya lo dejó. Ya lo dejó. Y nada, y luego ya empecé a tocar y no, encantado. No le gusta al grupo, pero bueno. No me gusta nada, ¿eh? Era la primera vez que grababas también en este. Sí, disco, ¿no? Este disco. Grabó antes una versión de Masmorda que hicimos para una revista. Pero sí, pero ya estaba en el grupo, ¿no? Cuando grabé. Luego también volviendo al disco este nuevo, eso ya es igual un toque personal, ¿os parece un poco más más alegre, más dinámico, más este más que el tercero, por así decirlo? El tercero a mí me pareció un poco más oscuro, ¿no? Un toque más oscuro, este parece un poco más alegre, es también el momento de la banda, ibas buscando... Tiene un poco de todo, pero sí que en términos generales, lo ves en un cómputo general, tiene... más cosas como eso, más melódicas, melancólico, ¿verdad? Como un punto más melancólico el tercero ahí, como más oscuro, más crudete. El segundo tema es del tercer disco, cuando empieza con una tormenta, ¿verdad? Y luego rollo de cuerdas y tal, como que a mí me parece un poco un toque más melancólico que este. Sí, lo bueno de hacer varios discos es poder cambiar. Claro, eso te quiero decir. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta ahora, que estamos haciendo la gira por aquí, que ya podemos mezclar todos los discos, es que, joder, está muy bien, uno se complementa al otro. Es en un directo de... Lo veis como un complemento del tercero, un paso más adelante del tercero, ¿verdad? Por ejemplo, del segundo al tercero parece que hay un cambio un poco más gordo, ¿no? Por así decirlo. No lo sé, fue una dinámica diferente de composición del segundo al tercero y en este hemos seguido esa dinámica de componer más en el local que en nuestras casas, pero teníamos a Macón que antes no lo teníamos. Entonces, que es un 25% nuevo. Yo opinaría que es eso, a la hora de, ahora también de que hablábamos eso, a la hora de componer, ¿componéis entre todos? ¿Hay alguien que lleve la...? Normalmente llega Esteban o alguna vez Macón también con algo y desarrollamos a partir de ahí, bien hacia atrás, bien hacia adelante, pero hay mucho... Si tener una idea local, una simple idea, ¿no? A lo mejor no es una canción entera, una simple idea para empezar, ¿no? Y a partir de un punto de partida, y ya sobre ese punto de partida ya estamos en el local, dando de vueltas, a veces ese punto de partida es el final o a veces el principio. Sí, hay muchos temas que empezamos por la mitad y decimos, ah, pues me podíamos meter aquí una parte antes que abriese así y tal. Hay muchos temas que dejamos sin terminar, nos fuimos a la sierra a grabar después de estar componiendo el disco ya un poco antes de ir al estudio. Nos fuimos a un estudio a la sierra a rematar los temas, a terminar muchos temas que teníamos sin cerrar, quitar partes, poner... Claro, normalmente siempre es alguna parte que se le ocurre a alguno de los guitarras y a partir de ahí tiramos. Y bueno, ya sin más eso, bueno, habéis tocado en el FIF, habéis tocado Primavera y tal. ¿Os gusta más el ambiente de festival? ¿Os gusta más el ambiente sala? Sí, sin duda, el ambiente de sala flipa. Es lo mejor. ¿Le veis alguna ventaja tocar un festival? Festival sí, abre puertas. Mucha gente que de otra forma. En un festival como este, la gente que viene es gente que ya sabe a lo que va a venir. En un festival la gente se encuentra. Claro, se encuentra mucha peña que hemos ido a tocar después. Yo vi para el Costa del Fuego, de repente hubo con mucha peña del Costa del Fuego, un festival que se tocó hace tiempo, que era una especie de, como a la semana siguiente de Benicassin, aprovechando el mismo recinto y todo, pero para grupos de metal y tal. No tuvo mucho éxito, por eso no se repitió. Pero en ese sitio, tanto Abelis como Tundra, para la gente, que en su puta vida había escuchado eso, lo vieron y ya... A mí me ha sorprendido hoy que ha venido mucha gente, también a última hora que estábamos ahí en la puerta, exclusivamente a ver a Tundra, gente de una cierta edad, no sé si... si pensáis eso, que tenéis una, pero gente de cierta edad que puede tener una cierta edad. Sí, yo me, a mí, sobre todo a raíz de que entra yo la hemos ganado, no, de verdad, yo me ha sorprendido hoy, de verdad, con el cuatro que venía y nos decía, solo venimos a ver a en Europa se nota muchísimo, en Holanda, en el Pro Fest, la media de edad del festival sería 35 años largos. Y con este tema de la gira también había mucha gente mayor que venían a vernos, que no se había visto en ese festival. En Holanda vino un matrimonio de 55 años que nos traían regalos y todo, unos brasiles y no sé qué. Sí, somos conscientes de ello y nos gusta mucho. Me ha sorprendido realmente, de verdad, el asunto. Mi padre es muy fan, de hecho. Y luego una pregunta un poco friki ya, ¿equipo que lleváis? Sí, por algún, si podéis resumir un poco, equipo, sí, con el que... Pues vamos a hacer 8 años que... No, el equipo que lleváis, con el que tocáis. Real Madrid, Real Madrid. Pues bueno, llevamos los guitarras, llevamos Marshall, el Unplexi, yo un JCM800 antiguo. Guitarras solo usamos Gibson y en bajo llevamos Ampeg y Orange y Music Man, y en batería pues lo que yo, te diga, ¿no? Sí. En batería tengo una Talla Studio Maple, una caja, una Ludwig Supraphonic y platos los que según el fin de semana, porque me los como. Lleváis en los guitarras lleváis una pedalera importante, me imagino, ¿verdad? Tiráis bastante de... Bueno, tampoco te creas que somos grandes expertos, pero el delay es muy importante. El delay. Quería decir, vamos, así un poco de los pedales más o menos, así que usáis delay. Pues delay, trémolo, el tube screamer para distorsiones y bueno, pues las fricadas que nos vamos comprando cuando tenemos un poco de dinero para invertir. Pues guitarra nueva. ¿Cómo animaríais a la peña que nunca se iba a ver en directo a que fuesen a vuestros conciertos? Que vengan. Pues no, se lo van a pasar bien. Va a haber un concierto. Que pregunten a alguien que haya venido y que diga. Yo creo que ya pasó. Ahora decirnos un par de discos o tres que hayáis escuchado últimamente que os hayan llamado la atención. Últimamente. Y no me digáis Pablo Durán. El Lazareto de Jack White, que tiene flipado. Y bueno, uno que va a decir Macón, que me lo descubrió él además. Sí, de uno, o sea, que ese que va a decir, le lo digo yo también. De Hex Bessel, No Holier Temple, es un grupo noruego, es como folk, oscurete, así, mola mucho. Y ahora mismo no sabría decirte qué más. ¿Te has escuchado últimamente? ¿Sabes tú algo? Yo he quemado el último de War on Drugs. Lo he quemado y hoy, por ejemplo, viniendo para acá, me he escuchado el último de Envy, que después de 2 años, el último de Envy. Y después de 2 años de tenerlo y de no escucharlo y que me diese un poco igual, pues ahora le he pillado el tranquillo. Y una peli ahora que hayáis visto ahí, o sea... Me hace yo, ¿eh? Es Bexel, ya ha dicho él. Y Spider-Guard, el grupo que tiene el bajista y el batería de Motorpsycho. Pues el último disco es la puta polla. Una película que hayáis visto y os ha gustado. Berman. La última película que he visto en el cine es la de Chapi. Regulera. Hay publicidad de Die Hardware a tope ahí en esa peli, ¿no? Yo también la última peli que he visto que me haya gustado, la de Birman. Pero la última peli que he visto ha sido Los Juegos del Hambre. Qué buena está, ¿en serio, chaval, bro? Sí, la he visto, hay que verla, ¿no? Es como un crepúsculo. ¿Cómo se llama? Todo en la misma tarde. La peli que se quita, ¿no? La del colegio este... Battle Royale, claro. Sí, es Battle Royale, americano y Light. En un momento no está mal la peli. Es una mierda con el Partner. Me ha gustado a todos viendo la junta, la princesa Mononoke. La que vimos desde aquí en la furgo hace poco. Que tú te quedaste sopa, pero yo la vi entera. Esa como se titula la bien. O Brother. Esa me gustó. O Brother de George Clooney, ¿verdad? No, de... también se quitan. Ah, ahora de la de... Sí, la que se va, un mafioso que se va a Estados Unidos, sí, señor. Vanishing Point, ¿habéis visto? De Kitano. La segunda. de un equipo de béisbol, pues se lo recomiendo yo. Sí. Es sobre dos chavales que juegan un equipo de béisbol, el entrenador se mete un lío con los yakuza, le pegan una paliza de la virgen, y a los guajes lo único que se le ocurre es coger un bate cada uno y marchar a Tokio a buscar, a vengarse de los yakuza. Y desde aquí, bueno, de Kitano recomiendo todo. Sí, sí. Recomiendo todo. Bueno, sí, sí, pero bueno, mirando con Kikuhiro también, no sé si habréis visto, que es totalmente diferente, es como un crío, él se queda como de niñera del crío y cuenta la historia de eso, de un mes en verano, como le enseña todo. Kitano es un yakuza retirado, por así decirlo, y como la relación que tiene con el crío y discípulo, ¿no? Y realmente sorprendente por eso, es un toque muy diferente en la filmografía del tío, que no, tiene toques, sus toques violentos, pero realmente vende otra cosa. Ah, bueno, pues muchas gracias por atendernos y que vaya bien hoy. Bueno, somos Tundra y mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte para La Hora del Caos. La Hora del Caos. Esto es La Hora del Caos. Bueno, tercer programa de la Hora del Caos, la primera vez que ponemos Black Sabbath, es una vergüenza. El grupo ese que nos copió el logo. ¡Que viva el vino! ¡Viva el dinero! ¡Que viva el vino! ¡Viva el dinero! Sí, sí. Estás ya... Igual que tú. La mitad de la botella la lo veo tú. La otra bueno, yo. Ya estamos diciendo. Bueno, ¿de qué botellas estamos hablando? De agua. Aquí no hay botella. Aquí no hay botellas. Botella de vino no hay. No hay porque la botella está ayer que le hemos aquí hecho. Aquí no hay botellas ni cosas raras. Cosas raras sí hay. Está en jambre. Puto Miguelín. Miguelín modo odio. Bueno, pues ahí está esa entrevista con Tundra. La verdad es que muy majo, lo pasamos muy bien. Fue antes del concierto y después. Y la verdad es que a ver si lo volvemos a ver pronto por aquí cerca. Que no sea en la sala Santana. Ah, mira, por ahí va uno. ¿Ya te lo dices? ¡Miguelín, hola! ¡Maja, cabrón! No era. Bueno, vamos con Super López, que se está haciendo un cigar. A ver si puedo hacer dos cosas a la vez. Lo intentaré. Bueno, vamos ahora con... Aquí vamos a cambiar de tercio totalmente. Vamos ahora con una banda de hardcore. Vamos con Danchu Nothing, una banda que tiene miembros de terror también, de Trapper Under Ice. Y bueno, vamos con su último disco hasta el momento, Life on the Change, y el tema When I Rush, Strike Edge desde Richmond, Virginia. Ahí queda eso. We'll be right back. Esto que está sonando ahora de fondo es el anterior grupo de los de Russian Circles. Botch, que es como bocho. Botch. Me acuerdo de ese fallido concierto que estuvimos a punto de verles en Echevels, pero llegaron tarde y al final no pudo ser. Oh. Qué lástima. Bueno, vamos con Ale Hop, el hombre más alegre de la mesa. Bueno, pues volvemos otra vez a bajar un poco el ritmo. Que yo vengo muy tranquilote, la verdad, ya lo siento, pero... Subir y bajar todo es empezar. Acaba de llegar y se ha roto las gafas ya. Tiene la patilla del suelo. ¿Vamos a hacer una foto para el Facebook de esas gafas? Podremos, ¿qué se va a hacer? Pues nada, eso, que vamos a poner un tema de West End Motel, que es un grupo que tiene el Brent Hinds de Mastodon. Es así un plan muy folquero también. El tema se llama The Devil Call Me Tommy. Y nada, y eso, a mí me gustan bastante, la verdad. Es otra manera de ver al tío también, con una guitarra acústica que tiene bastante arte. Mira a ver si la persona de cables te... Me acerco un poco más. Te vas a la cocina. Me acerco un poco más. Me da un poco miedo, tío, el micrófono. Lo veo mordérselo ahí a Jorge y tal, y yo no... ¿A qué tal? Yeah. que no, ahora. Ahí estaba la canción de Alejop. Nos hemos ido a dar una vuelta y hacer un poco de rodeo en los caballos. Me van a odiar a partir y de hoy. Y eso. Como ves, Jorge Engendra se ha caído de un búfalo y está mal de la cabeza. ¿Qué pasa? Venga, ¿qué nos vas a poner? Aquí vámonos a... a poner Flo Sara Jessam. El disco No Place for the Grace, tío. Vale, tío. Sí, eso es. Venga, ahí. Escape from the Within, por favor. Escape from the Within. Exacto. A por ti vienen. Thank you. Este es el primer CD de Exodus que me compré, original. Sí. Ilústranos. Muy bien. Ya te acabo de ilustrar. No, pero ilústrame más. Ya no me compré más. ¿Pero cuál coño te compraste? ¿Cuál es este CD? Preséntalo. ¿Qué canción es? Que no va a poner esto. Es de fondo, Sol, de fondo. ¿Esto no es Fabulous Disaster, tío? ¿Eh? Es el Fabulous Disaster, Fabulous, ¿no? Fabulous Disaster. No, no es solo de Flash. ¿Es solo de Flash? Yo creo que es Fabulous Disaster. ¿De Impact is Imminent? ¿Cómo era? Impact is Imminent. Ese, ese, ese, ese. Impact is Imminent. Mala compra, mala compra. De 1990. Menudo trompetón. Vamos a pasar ahora, ¿eh? ¿Qué te vas a poner tú? ¿Eh? ¿Qué te vas a poner tú? Voy a poner algo del nuevo de Faith No More, que no hemos dicho nada de lo nuevo de Faith No More, que han sacado disco por fin después de un largo tiempo de descanso. Que sigan descansando. Y como veis, hay opiniones dispares acerca de este nuevo trabajo de Mike Patton y yo apoyo a López también. Sí, son muy buenos. Nunca he comulgado con este, con sí, esta sí. Gente. No te lo niego, son unos músicos. No, yo sí, pero bueno, pero su último disco no me dilatan. ¿No lo has escuchado con detenimiento? He escuchado temas sueltos. No lo has escuchado con detenimiento. Nada. Hoy en día ya no se escucha nada con detenimiento. Sí, hasta los cafés son para llevar, ya, me cago en esos. Vamos a pedir unos cafés y unos kebabs, venga. Kebab, no, tío. Bueno, vamos a... Brutal Cagaleiria. A escuchar el tema Super Hero, perteneciente a su último trabajo, que ha salido hace poco. Y se lo vamos a dedicar al señor Alex Noiras, de Madrid, que sé que le gusta mucho Faith No More. Así que para él va. Super Hero, Faith No More. Al Alba. Al Alba, ¿no? Al Alba. Out! Menudo temazo de Faño Amor que os acabo de poner. Os habéis hecho caquita encima. López no pone esa cara. Para dormir, pa dormir está bien. Oye, me le he echado una siestilla. Es de los más cañeros. ¿Qué? ¿Qué le vas a poner? Bueno, vamos a subir un poquito la caña. La verdad que nos estamos aquí apalancando un poco. Y vamos con una banda de República Checa, una banda de black metal, Cult of Fire, que después de un LP y un single, pues nos regalan su segundo disco. Y qué, ¿cómo se llama el título del disco? ¿Cómo se llama la canción? Ni puta idea. ¿Por qué? Sí, señor. Porque está en hebreo. No, está en tayo, ¿no? Según aquí Jorge, el hombre de Wikipedia, el puede estar en, puede estar, o indie, ¿no? A mí que me suena más rollo tai hindú o algo así. Sí, tai hindú. O sea que no os vamos a decir el título. Bueno, pero vamos a poner la banda, que es una banda, una grandísima banda. Además, ahora con internet está para buscar las cosas. ¿En qué onda es esto, tío? ¿Eh? No he escuchado yo esto. ¿Qué? ¿Cuto de fallar? Pues escucha ahora porque sí. Ahora mismo están en el candelero, como en plan rollo black metal. Vamos, arrasa 100%. Eso lo pone para que lo escuches. Interesante. Claro. República Checa, Cult of Fire. We'll be right back. qué rico los grupos estos que nos trae el señor Super López. Calidad de la buena. Tradita, un poco tradita. Muy sí, bueno, sí. Muy bien. Y ahora es como viene ahora Ale Hop y lo joder. La voy a volver a joder, sí, ya lo siento, pero bueno, va. Sin más. Aquí somos así, aquí sin censura musical. El próximo día juro que voy a traer algo más de zapatillero. Yo eso, bueno, ahora ya. Adidas o Nike. Una cosilla así, algo así. Yo vendré en chanclas. Pues nada, eso, voy a poner a Doctor, que es un grupo, me parece que son ingleses. Yo todo esto lo descubrí en la... ¿Doctor no es el nombre de la canción y el grupo se llama Youth? No, es de al revés. Es al revés, eso es. Pero tienes al revés puesto aquí. Sí, el conversor de canciones este. Conversor ya sabes, tuyo. Perdona, no me jodáis, que hoy andamos con los días, que como para decirme ahora todavía. Conversor tuyo. Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves. Hoy es sábado. Bueno, pues eso. Bueno, colapso. Ya está, lo pongo entonces. Ponlo, a ver qué sucede. Pues nada, bueno. Mira, ya empezamos con la guitarrita de la acústica. Pero es bonito. Te voy a quitar. Shadow settled on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs. Esto es la hora del caos. Vaya temazo. No ríais, cabrones, que es un puto temazo, tío. No, estamos hablando de Limp Bizkit ahora. El tuyo lo hemos olvidado ya. Seréis perro. Me refería a Limp Bizkit, perdona. No, Limp Bizkit apesta, cabrones. ¿Eh? Limp Bizkit es como la Semana Santa. Jorge, soy yo el que está aquí a este lado. Te voy a poner siempre el Limp Bizkit cada vez que presentes algo. Bueno, es que... No, por favor, no, por favor. Ahora vienen los empaladores de Nazaret. ¿El nazareno? ¿Nazareno? ¿Y cuál es Nazaret, tío? ¿No prefieres escuchar esto? Ni de puta coña. Mira, hago scratches. Eso es insuperable, insuperable. Una máquina, mira, mira, otra vez. Te falta la gorra de medio lado. Menudo control. ¿Qué está pasando? Cagaitez. ¿Qué está pasando? Cagaitez, Arju. De Dog Ozzy y Sasomeitez. Venga, tú. ¿Qué cojones está pasando? Pues de todo, nada, bueno. Hasta bueno, horas ya. Impale Nazarey. Muy bien. El Lugra Karma. Muy bien. Vamos ahí con Kali Yuga. No me gustas. Y Sadhu Satanero. Tampoco. Pues pínchalas. We'll be right back. depreciation. It's what happens when the property value of a certain area is brought down. Huh? Listen? Yeah. To bring the property value down. They can buy the land at a lower price. Then they move all the people out, raise the property value, and sell it at a profit. Los Magúder Green, chavales. Ahí es nada. ¿Haces crashes con esto? ¿Eh? ¿Haces crashes con esto? Ay, partillín. Ay, hombre. Aquí hay callo. Bueno, vamos a terminar el programa de hoy con una canción del nuevo trabajo de los Karma to Burn. Bueno, no, ¿qué has dicho? El programa, ¿no? El programa. Último disco de Karma to Burn del año 2014. Lo ha dicho bien, Jorge. Karma to Burn. Oye, hay que un poco de seriedad en la pronunciación. Arch Station se llama el disco. Arch Station. Arch Station. Y la canción 54. Te voy a meter una hostia que te vas a sacar por las patas. ¡Súbeme el volumen! se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our... Qué tristeza. Hará dos semanas sin programa. Yo creo que nos va a venir bien. A no ser que nos para el orden semanal y para la salud. Vamos. Psicológicamente sí nos va a venir bien. A no ser que nos inventemos una especial de Chandler. Física y anímica. ¿Qué? Yo no vengo, Mejor, pues para eso lo hacemos. Especial Chandal Metal puede ser factible. Qué asco este. Y hay que venir en chándal. Yo si vengo, vengo en tanga. Y con chancletas. No hay huevos a venir en tanga por la calle. Y más adelante, especial Jorge. No. Desde su infancia hasta hoy en día. Especial traumas de Jorge. Los traumas de Jorge. 21 días con Jorge también. Estuvo la chica grabando y aguantó dos. Vale, tuvieron pero luego hacemos el especial los traumas de Miguel. No, porque eso es muy corto. ¿Eh? Porque no va a pasar nada, así grave. ¿Cómo? No va a pasar nada, interesante. ¿Por qué? Porque no. No lo sé yo, ¿eh? Eso es muy simple. ¿Tú qué opinas, López? Bueno, no sé, habrá que indagar. Hacer trabajo periodístico a partir de hoy. Bien. Bueno, Peña, pues gracias por escucharnos. Esto ha sido el segundo programa de la 14ª, 14ª, 14ª no existe. 14ª temporada de La Hora del Caos. Y estamos aquí en la próxima. Bueno, pues hasta otra y os esperamos ahí, fieles ahí a la escucha. Os esperamos el viernes en el Sentinel con Nakiga y no sé quién más. No sabemos si solo. Alguien habrá, gente maja, seguro. Seguiremos informando, estar atentos. Y la sala está de monte. A ver si alguien quiere tocar más. Y luego el 6 de junio en Mogambo tenemos en Aliada con Melmac, Histólisis, Perpetual Limbo, Nakiga. Y Ras. Y la cerveza a un euro de la barra. Y la cerveza a un euro, que casi es como el sexto grupo de y el 13 de junio en la Kelo, por 4 euros, porque hemos bajado el precio. Estarán tocando Veruna, Totengot, Esta Peña de Burgos, que se llama Hussein Johnson. Hussein Johnson, y Devon. Devon. Con gente de... Con gente de V, ¿no? Devon... No era el de V. Devon es... Devon Miley, soy el coche fantástico. Ah, eso es. Ese video que salía alguna serie. Estará él y posiblemente también el coche fantástico y... Y Mari Carmen. Bueno, pues... Gracias a todos y hasta el próximo programa. Agur. Venga, agur. Hasta luego. Ride the king's highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest.